Buenos días, mi nombre es Adrián Jiménez Ochando y en este podcast explicaré cómo he realizado la tercera práctica de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada. La primera parte consistía en una búsqueda inversa de las imágenes utilizadas hasta el momento en nuestro blog. En mi caso, la única imagen usada había sido creada por mí gracias al programa Paint. Copié la URL y realicé la búsqueda en la web Pinate, en la que obtuve 0 resultados, probablemente porque aún no estaba actualizada, ya que, como mínimo, debería aparecer mi blog. Al realizar la búsqueda inversa en el buscador de imágenes de Google, esta no aparecía, pero sí muchas con un estilo parecido y con los mismos colores. La otra parte de la práctica consistía en buscar varias imágenes en los diferentes bancos de datos proporcionados. Dado que mi blog está enfocado al arte, especialmente al audiovisual, decidí dedicar un espacio al fotógrafo alemán Helmut Newton, por lo que realicé la búsqueda utilizando dicho nombre. En el primer banco, HXCOG, aparecen 17 imágenes de derechos protegidos todas ellas, de las cuales elegí una. En el siguiente, Getty Images, solo encontré 3 imágenes, de las cuales solo una tenía relación con el tema que había elegido. Además, esta web permite calcular cuál podría ser el precio para adquirir los derechos, ya que la imagen que quiero utilizar está catalogada como con derechos gestionados. Al introducir el uso que quería darle a la foto en el blog, la licencia durante un año tenía un precio de 485 euros. Finalmente, el banco de datos Corbis Image, al buscar por el tema Helmut Newton, me proporciona 364 resultados, de buena calidad y con relación con el tema propuesto, por lo que yo lo considero el banco de imágenes más útil y recomendable de las tres.